Buenos días, para vos. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo están? Bien. Nos están consultando, Dina, continuamente, prácticamente, novedades acerca de la salud de Agustina. ¿Qué nos puede decir, qué nos puedes adelantar? Mira, hasta ahora no tenemos nada alentador con respecto a la salud de Agustina. Yo llegué hace una hora, está regresando el papá con la combi de la municipalidad. Y firmamos la autorización para una resonancia porque la nena está como entró, o sea, no reacciona, no evoluciona en nada, ¿viste? No. No queremos, la verdad, no, decirte porque es mucha la preocupación que tenemos. O sea, 10 días, ¿viste? Ah, pero había habido en algún momento alguna evolución de ella, ¿no, Dina? El viernes. El viernes, entramos con mi hija y empezó a los gritos, soltame, y la calmamos, la tranquilizamos de que se iba a hacer justicia, que íbamos a luchar por ella, lo importante era su salud, que lo demás se encargaba la justicia. Se calmó, se tranquilizó y al rato, me mira apenas abriendo los ojos y con dificultad pronuncia el apodo del chico que está detenido. Abriendo los ojos, ¿te lo nombró? Sí. Y de ahí, no hubo más reacción de ella. Ahora está sedada, ¿no? Mira, no te puedo decir más nada yo ahora porque no, hasta las 12 no puedo entrar y no te dan ningún informe de nada hasta la hora que no entra el parte médico. Pero, por eso yo te comentaba que por ahí para más tranquilidad de la gente, que le agradezco por la preocupación porque a mí también me han llamado y todos orando, rezando, cada uno a su creencia por la salud de Agustina, que le agradezco un montón. Estoy muy agradecida con él, con la ciudad de Saladillo. No me alcanzan las palabras para agradecerle el apoyo en la marcha, en los llamados, para con la familia, del municipio, las autoridades. Estoy muy agradecida con todo eso. Dina, te hago una pregunta porque seguramente por ahí vos estás complicada y claro está y ocupada con la salud de Agustina. ¿Te han vuelto a llamar a declarar este dato que me acabas de contar? ¿Te han llamado de la justicia para poder aportarlo? Sí, ya está todo aportado a la causa. Ya está todo aportado a la causa. ¿Están conformes ahora con la actuación de la justicia o siguen por ahí con algún resquemor, Dina? No, estoy conforme. Se está trabajando mucho, aparte es mucho también el aporte de aquí de La Plata, de todo, se está trabajando. Pero ya te digo, lo importante en este momento es la salud de Agustina. Exactamente. Lo demás dejo en manos de la justicia que está trabajando mucho. Por eso también el viernes pasado que se pensaba hacer la marcha decidieron suspenderle y pedir una cadena de oración, ¿no? Es lo que sí, preferimos eso, una cadena de oración, la verdad que sigo alentando a la gente que por favor hagan. Que rueguen por la vida de Agustina. Ya 10 días tendría que estar, sentada y, no digo de alta, pero al menos estar bien con la familia. Es como que no encontraban una explicación médica de por qué todavía no reaccionaba, ¿no? La verdad es que no, los médicos no lo entienden. Yo tengo esperanza que ahora con la resonancia algún resultado vamos a tener, porque tiene mucha fiebre. Pasó un fin de semana malo, estoy acá a la par de Tamara, que estuvo con ella. 39 de fiebre tenía ayer, muy como convulsionada, saltando, transpirando de la fiebre que tiene. Dice, no, qué sé yo, por eso digo. No, a veces uno no explica mucho, porque imagínate que tenemos hijo allá, más chico y todo, y es feo, ¿viste? Preocupar y todo eso, al nene a veces no queremos ni prender la tele ni escuchar la radio porque tiene 9 años, no lo mandamos más al colegio para que no escuche ningún comentario. Es una situación de miércoles, la verdad. Sin lugar a dudas. Lo único que anhelamos y pedimos y a Dios rogamos de que se haga justicia, nada más. No queremos, como por ahí dijeron, un perejil nacional, no, nada de eso. No queremos eso. Queremos que se haga justicia. Si está detenido, que se ha detenido mucho antes de que pasara lo que pasó el viernes y la justicia sabrá, tendrá pruebas a su contra y bueno, por eso está detenido. No. Dice, muchas veces dice, pero habrá plata de por medio. No hay nada. La justicia está trabajando. Y nosotros le rogamos a Dios y nunca acusamos a nadie, nunca dimos nombre de nadie. nos sorprendimos cuando, bueno, está esa persona detenida, ¿viste? Entonces, que sepan entender que la situación que nosotros estamos viviendo no se la deseamos a nadie. Dina, yo te agradezco muchísimo el contacto, no te robo más tiempo, sabemos que estás esperando para poder ingresar a terapia, y bueno, seguramente más cerca del mediodía o después del mediodía te vamos a estar volviendo a llamar para ver qué te dijeron en el parte médico. Sí, Nacho, no hay problema, agendo tu número. Te mando un beso grande y la mayor de las fuerzas, Dina. Gracias. Adiós. Hablábamos así con Dina Acevedo, la mamá de Agustina. Teníamos...